Sura del Coágulo. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Me refugio en Alá, del maldito Shaitán. Bismillahir Rahmanir Rahim. En el nombre de Alá, el Misericordioso, el Compasivo. Iqra' bismi rabbikal ladhi khalaq. Lee en el nombre de tu Señor que ha creado. خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ. Ha creado al hombre de un coágulo. اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ. Lee que tu Señor es el más generoso. الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ. El que enseñó por medio del cálamo. عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ. Enseñó al hombre lo que no sabía. كَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَى. Sin embargo, el hombre se revela. أَرَّآهُ اسْتَغْنَى. Al verse enriquecer. إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرُّجْعَى. Es cierto que a tu Señor has de volver. ¿Qué opinión te merece quien entorpece? ¿A un siervo mientras reza? ¿Y si éste estuviera bien guiado? ¿O estuviera ordenando la temerosidad de Alá? أَرَأَيْتَ إِن كَذَّبَ وَتَوَلَّى. ¿No ves cómo niega la verdad y se aparta? أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى. ¿Es que no sabe que Alá ve? كَلَّا لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ. Si no deja de hacerlo, lo agarraremos por un mechón de su frente. De su frente mentirosa y transgresora. Y que llame a los suyos. Que nosotros llamaremos a los ángeles rudos. Pero no. No le obedezcas, póstrate y busca proximidad.